Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos, y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de una nueva madrugada con total intensidad. La radio en color hasta las 4 en punto, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que lo hace posible. Sergio de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe Martínez Espósito en la producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. La radio sigue, la vida sigue, y aquí estamos pues ya templando armas, velando armas para ofreceros el mejor programa posible. Y atención, que aquí está Pepintre, aquí está Chispa y Muelle, siempre con el riguroso patrocinio de Grupo, Grupo Tomatone. Gracias a él, gracias a nuestro mecenas, Chispa y Muelle es una gozosa realidad. Pues sí, la verdad es que nos llaman de muchas radios, de diferentes países, pidiendo los derechos, pidiendo la exclusividad, pidiendo que entreguemos la patente, la fórmula, pero afortunadamente aquí tenemos la exclusiva. Chispa y Muelle, gracias a Grupo Tomatone, podemos contar lo que queremos contar. Hoy, por ejemplo, tenemos el reportaje científico dedicado a la caspa, ese gran enigma, ese gran ornamento que la humanidad luce desde tiempos pretéritos, la caspa y su función social. Eso es lo que vamos a abordar hoy en el tiempo de debate con... Hemos invitado a numerosos contertulios, no han podido venir. No, mira que hemos llamado firmas y a gente, pero no, hoy era un día malo, no estaban en atascos, no ha sido posible. Mira que el tema es atractivo, pero mira que les hemos dicho, tenéis la oportunidad hoy de sentar cátedra en determinadas cuestiones, pero no ha podido ser. Así que Pepín y yo tendremos que lidiar con este difícil asunto que ha conmovido a la ciencia a lo largo de los siglos. La caspa. En fin, luego tenemos pues a un hombre, a un preboste, de nombre impronunciable. Aquí yo tendré que decir algo a Pepín, pero me voy a contener. Vamos a decir que Megadulfo puede ser algo cercano al nombre propuesto. Megadulfo, mundo color. Mondo leche. Bueno, pues una gran vida, sin duda alguna. Una biografía cuajada de misterios encriptados que hoy intentaremos meter la llave para salir de esta. A ver, bueno, que Chispa y Muelle viene hoy muy muy apetitosa, ¿eh? No os perdáis la revista de divulgación científica Al conocimiento por el desconocimiento, o al revés, que de las dos maneras se puede tratar. Nuestros monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Aquí tenemos a un mago, un hombre muy curioso, muy peculiar, que en el siglo XVI dio ciertamente mucho que hablar. Vamos a hablar de John Dee, no confundir con el inventor de los tractores, no, ese era otro. John Dee, el gran mago de la reina Isabel I de Inglaterra, un hombre erudito, avezado en diversas lides y desde luego sabio, muy sabio. John Dee será protagonista de nuestros monográficos. Tendremos también la conexión con Estados Unidos. Atención, que os vamos a contar en lo que está involucrado el célebre autor Dan Brown, el autor del Código Da Vinci. Bueno, pues ya ha perfilado su nueva obra y todos los secretos, todos los pormenores nos los va a ofrecer Agustín Alcalá. También diremos que los norteamericanos cada vez duermen menos y eso incide en su vida sexual. Una cosa más, añadir al curioso mundo norteamericano. Y diremos que lo que es bueno para el corazón es bueno para la mente. Viene muy atractiva la sección de Agustín Alcalá esta noche. Habrá correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Tendremos abundante información azul y verde. Contaremos que han nacido 3 linces, por fin, en cautividad. 3 cachorritos de lince. Os contaremos cómo ha sido. También que el Discovery ya está casi encendiendo los motores para reinaugurar los viajes de los trabajadores norteamericanos. También algún asunto sobre el coma. Parece que algunos científicos, algunos investigadores norteamericanos pueden empezar a trabajar en los enfermos que han entrado en coma. Y además, con ese trabajo o con esa técnica que quieren desarrollar, pueden averiguar si el enfermo regresará del coma. Un asunto además muy polémico estos días en Estados Unidos, en el mundo se habla mucho de ello. Bueno, pues os daremos los detalles. También que se ha encontrado una fuente pura de células madre en los capilares, en el pelo, en el pelo. Pues ahí se ha encontrado una fuente pura de células madre, muy útil para las consiguientes averiguaciones médicas. Te lo contaremos también en azul y verde. La gente sin escrúpulo, y además somos europeos, ¿y qué? En Gente sin escrúpulo hemos descubierto a un grafitero que se internó en un museo, hizo 4 obras y se las valoraron. Lo hizo de forma anónima, pero la verdad es que el chico mereció el aplauso de todos. Lo contaremos en Gente sin escrúpulo, y en los europeos toda una sorpresa, que no voy a desvelar por el momento, pero tenemos un europeo estupendo para hoy. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Gracias a nuestro equipo de percusionistas, Chispa y Muelle. Al conocimiento por el desconocimiento, gran revista científica, divulgativa, revista patrocinada por Grupo, Grupo Tomatones. Y le vamos a dedicar esta Chispa y Muelle, el que tenía ese humor ácido, sarcástico, a nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, que estará escuchando allá donde esté. Mi querido Pepín Tré, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Pues estoy muy bien, muy bien, muy bien. Contento con Grupo. Grupo Tomatore está haciendo una labor grande. Bueno. Grande es la labor que desde luego desarrolla Chispa y Muelle, eso hay que decirlo, pero gracias a Grupo... Grupo Tomatone es yo creo que es el sponsor perfecto. Qué gran inversionista, ¿eh? Es un gran inversionista, sí, a ver si manda ya por fin el si cierra un poquito la cantidad, porque no ha quedado todo en el aire. Sí, porque quedan flequitos ahí. Nos dijo que fuéramos anunciando el patrocinio y que ya hablaríamos del otro, sí, pero ¿no? Claro, tiene que llegar un poquito esto, la partida, porque dijo que lo iba a hacer, él mandó, nosotros hemos firmado, claro, unos albarares, eso va ya paletizado, esto lo tenemos todo, pero que no acaba de llegar el pingüe, falta un poquito, son flecos. Yo creo que son flecos porque el grupo siempre fue solvente, ¿no? Sí, es un hombre, siempre lo fue. No creo yo que en este caso vaya a dejar esto en la estacada, desde luego. No, confiemos. ¿Cuántos años tiene Grupo? Pues Grupo tiene 11 años. 11 años de profesión. 11 años. Ah, bueno, 11 años de profesión. Como edad física, te refieres. Como edad homons. Edad global. Edad global, esa tiene más. Esa tiene más, sí. Ya se ha confirmado que... Sí, tiene más. Bueno, sí. Pues buscando asuntos fundamentales para la humanidad, aquí tenemos nuestra editorial, hemos elegido el arroz transgénico. Sí, arroz transgénico, sí. Sí. ¿Por qué has elegido ese? Pues, hombre, por el debate que ha provocado, ¿no?, en la sociedad occidental, ¿no? Sí. El arroz transgénico. Aquí tenemos, por favor, bajad la pantalla. Sí. Aquí tenemos la imagen del arroz transgénico. Ah, es cierto. Sí. Este es el arroz normal. A la derecha lo pueden normal, ver. El normal es el que no tiene patas. Y a la izquierda el transgénico que tiene unas patitas, ¿no? Muy pequeñas. Lleva como una botita de goma. Es como una catiusca. Lleva lo que se llama catiusca porque se desarrolla. Lógicamente, el arroz necesita un líquido elemento. Pero el transgénico, digamos que es un arroz más de profundidad. De profundidad. Lleva escafandra, pequeñita también. Aquí, por ejemplo, vemos en el arroz normal, el arroz bomba. Sí, el bomba. Calasparra. El calasparra bomba. El calasparra bomba. Un arroz pues simpático, ¿no? Agradable. Sí, es muy dicharachero. Es dicharachero, es muy comunicativo, es parlanchín, es un arroz... En cambio... Socialmente muy considerado. Aquí vemos el transgénico y lo vemos como más reservado, ¿no? Sí, hay que decirlo, es osco. El arroz transgénico es osco. Porque lo da precisamente sus genes, genes trans. El transgénico es un gen cruzado en X. Sí. Que no lleva, o sea, no lleva lo que se llama la psicoespiral, la psicoélite genética. Tenemos a científicos británicos que anuncian que pueden desarrollar un arroz transgénico muy útil, con muchas vitaminas. Sí, pero eso va en goma. Eso es goma la pija. Eso va cubierto. O sea, eso en el fondo no acaba de... Es el mismo arroz, o sea, es el bomba calafarra, pero que lleva una especie de digamos, pequeño traje, un pequeño minículo. Un adminículo que va en goma. Eso va en goma lábica. En goma. Eso lo sacaron ya los caucheros. ¿Futuro tendrá? ¿Tendrá o no? ¿O no? Bueno, pues... Caben las dos posibilidades. Hasta ahí nuestra editorial, ¿verdad? Sí, hombre, puede que quede algo por decir, si era lo transgénico, pero bueno, como editorial, tampoco hace, hay que lanzarse. No, está bien, hemos dado un apunte de esas posibilidades que puede tener, no esto, tenerlas. A su vez provocará debate, ¿no? Ya lo está haciendo. En Ontario están de cabeza. Sí. Están de cabeza. Pues vamos a las páginas centrales donde tenemos el gran reportaje científico. Dos temas, sí. Hoy tenemos dos temas interesantes, ambos son interesantes. Uno quizá tiene pues un se decanta por esa parte científica que siempre Chisper Moyé, claro, lógicamente tiene que defender, no solo defender sino que lo hace de una manera gustosa, porque todo lo que sea esa transmisión de conocimiento, la verdad de conocimiento o viceversa, que de ambas formas es válido, pues yo creo que eso es la consecución del logro que nosotros nos hemos propuesto en principio, aunque esa proposición que inicial no cumpla las expectativas que desde luego de una forma gratuita ha habido personas que han intentado incluir dentro de lo que es su propio deseo, pero eso no deja de ser un deseo propio, desde luego a nosotros nos es ajeno. No sé si me he expresado un poquito tarde. Y no enajenamos nada. Sí, no enajenamos nada. Eso va a ir a llevar a un alquiler normal, o sea, eso va en alquiler, eso se va a dejar en alquiler. Bien. Conocido la compra quizá, pero bueno, el alquiler al fin y al cabo. La caspa como concepto. Sí, en esta primera parte vamos a tratar la caspa es pues es un sí, ¿por qué no decirlo? Es un misterio, bueno, misterio no es tal misterio, pero desde luego sí ha habido un gran equívoco en torno a la caspa. La caspa ha sido de alguna manera vilipendiada de una manera injusta, ignorando las grandes cualidades de este elemento que ya vamos a decirlo, acompaña al hombre desde sus orígenes. Desde sus orígenes. Es anterior, incluso muy anterior. O sea, primero fue la caspa. Primero fue lo que es el mineral. O sea, primero el mineral o metaloide. Eso es lo primerito, con el nenúfar. O sea, es nenúfar, mineral, metaloide. Es la famosa ecuación de la ecuación nenuférica. Entonces surge a través del sílice. Surge ya en lo que es en su aspecto, digamos, corporal, ya es cuando está el nenúfar normal, ya adulto, o sea, el nenúfar adulto. Que eso es de la biosfera, o sea, eso viene a través de la biosfera. De la biosfera. Entonces, los primeros atisbos eso fue en el pleistoceno. O sea, viene de la biosfera al pleistoceno. O sea, las primeras muestras de caspa aparecen en el pleistoceno. En el pleistoceno. Sí, porque lo tenía que aparece en forma de cangrejo. De cangrejo. De cangrejo, o sea, cangrejo de cefalópodo. De ahí viene lo de cangrejo u caspa. O caspa, exactamente, en griego. En griego cangrejo es caspa. Eso siempre en la antigua Grecia siempre estaban con una cosa o con otra, o estaban con cangrejo o estaban con caspa. Exactamente. Siempre eso ha sido así. Pero la caspa, curiosamente, cuando digo esto, fíjate, citaba a un tema, porque esto tiene también esto, no lo planteamos hoy y no hemos planteado ese tema editorial de una manera gratuita, sino que esto venía precisamente al hilo, porque cuando se habla de ese arroz transgénico, de esos transgénicos en general, estamos hablando en el fondo del aerolito. El aerolito. ¿Y qué es la caspa? La caspa son aerolitos. Aerolitos. Minúsculos. Entonces, surgiendo del maleolo, o sea, el magma, nosotros somos, o sea, aquí tenemos que entrar un poquito en lo que es nanotecnología. O sea, sabes que hay macrocosmos, microcosmos. Entonces, dentro de nuestro propio interior, o sea, en nuestro microcosmos, ahí surge en lo que es nuestra parte magmática o maleolítica, que surge del maleolo. Del maleolo. Maleolo. El tobillo. El maleolo, que es lo que está en La Habana, el maleolo. Sí. Ahora está más entristecido. Ahora es una zona, pues bueno, que ya no tiene la misma alegría. Con lo que volvemos al arroz, a la olla arrocera. Olla arrocera, efectivamente. Sí, aquí todo, o sea, parece que las cosas son gratuitas. No, eso tiene, en todo momento, tiene una concatenación. Sí. Eso está concatenado. Eso es lo que más me gusta de Chispa y Molle. Sí, que concatena. Que concatena. Concatena, claro que sí, concatena. Entonces, ¿de qué estábamos hablando, amigo? La caspa también. De ahí viene también del árabe, ¿verdad? La caspa. Sí, viene efectivamente. Lo que pasa es que al llevar fez, con el fez no se aprecia, el aerolito no se puede mover. Y precisamente esto lo hacemos en primavera, porque en primavera es cuando el humano y la humana se despojan, digamos, de ese contenido, ese continente, ese contenido continente, que ambos son. Ambos son. En el seguro, Mapfre puede entrar perfectamente contenido y continente. Sí, sí, sí, depende de la edad que tengas, pero vamos, sí, sí, sí. Si tienes una edad apropiada, tú eso sí lo puedes hacer con contenido y con continente. Una pregunta que siempre nos hemos hecho. Sí, dime, con confianza, dímela, dímela. ¿La caspa se expande? La caspa flota, sí, la caspa, o sea, hay ese aerolito, y al ser un aerolito, hombre, lo que hace es que, claro, cómo es bueno, cuidado, es además un aerolito con, o sea, en Grecia, estábamos hablando de Grecia, precisamente, sí. Al aerolito se le nombraba como aerolito o platillo volador o aerolito, de las tres formas era, o sea, válido. Platillo, aerolito, platillo volador o aerolito. O aerolito, o sea, de las tres maneras. Qué amplio espectro, ¿eh? Las tres. Las tres eran correctas. Aerolito, platillo volador o aerolito. O aerolito. Aerolito, por supuesto, teniendo en cuenta que eso puede tener un habitante dentro de lo que es el habitáculo. Estamos hablando de aquí es donde hablamos de nanotecnología. O sea, son partículas. Es lo que se llama partícula. La partícula. ¿Cómo llega la caspa al pelo humano, a la cabeza, a la testa? Por viaje. O sea, no es que nazca. No es que nazca Perú. No, es maleolo, hemos dicho antes, el maleolo. Maleolo la Habana. El maleolo, exactamente. Vale. O sea, el nacimiento, el movimiento de magma, de lo que es la caspa como tal, como mogollo, se puede decir, como... Mogollo. Como corvejón. Como corvejón. Surge en el maleolo. Surge, y entonces lo que hace es que, lógicamente, siguiendo la psicohélice normal, la psicohélice motriz, sí, que tenemos todos en nuestra cadena genética, sí. Entonces lo que hace es que... Sí, pero eso no lo comentes porque sí, es obvio. Es obvio. Sí, he querido hacer una onomatopeya, ya que no podía echar mano de la pantalla. Es una onomatopeya. Entonces, es esa onomatopeya giratoria, por supuesto, es una onomatopeya giratoria... Ah, y sí, entonces sí. Asciende y ya sobrevuela, lógicamente, lo que en nosotros se llama nuestra testa o testud. Según los casos. Vamos aquí a ver una primera diapositiva. Sí. Efectivamente. Aquí vemos testa o testud. Y aquí vemos al ser humano con una americana. Rebequita. Y en los hombros, efectivamente, aquí vemos la caspa. Esta modalidad de caspa, ¿cómo la podremos Esta es lo que se llama, es la crepuscular. Es OM o POSM. O antimeridian o postmeridian. Bien. Porque la caspa tiene, lógicamente, sigue su uso natural. Vamos a ver aquí la segunda diapositiva. Vemos el mismo ser humano, sí. Intentando zafarse, ¿no? Sí, quitarse la rebequita. Quitarse la rebequita. ¿Pero qué se quita primero, la caspa o la rebequita? No, es imposible. O sea, primero has de quitarte. O sea, tú jamás te puedes quitar la rebequita si antes no has liberado esas partículas, lo que se llama caspícula. O sea, la caspa o caspícula. Caspa o caspícula. O sea, ojo con esto. O sea, no quitarse nunca la rebeca sin haber liberado antes la caspa o caspícula. La caspa o caspícula. Eso se hace además por diálogo. Eso se hace por conversación. O sea, la caspa o caspícula, lo que tú tienes que hacer, eso lleva un entramado. Eso lleva un entramado. O sea, va machembrado. Eso lleva machembrado sobre lo que... O puede ir ingletado, eso también va inglete o machembrado. Exactamente. Entonces eso se hace, lo que se hacía antes de una manera popular, lo que lleva las sillas, lo que es la Enea, ¿eh? Entonces eso lo que hace es que se, digamos, lo parcelas. Eso va parceladito. Entonces tú de ahí puedes coger todo el elemento que quieras, hablas lógicamente con un delegado. El aerolito caspa o caspícula, eso tiene un delegado siempre. Siempre lleva un portavoz, lo que se llama el portavoz, un poco jefes de expedición, ya que son unos viajeros incontinentes. Bueno, vemos aquí en otra diapositiva cómo una paciente ama de casa recoge caspa en un tarrito. Eso es una costumbre. ¿Una costumbre? Es una costumbre ascentral. Ascentral. Eso es una costumbre ascentral, porque eso parte del centro hacia los extremos. Entonces, siempre en lo que se llamaban los epicentros, que era donde estaban los focos culturales. Sí. Entonces, a partir de ahí, eso era una ofrenda divina. ¿Para qué se utilizaba la caspa? ¿Para ofrenda? Para el salmorejo. Eso es... yo usaba, sí, era salmorejo, y para la matanza. Y para la matanza. Para la matanza. Sí, porque todo, o sea, la gran ventaja que tiene esto, lo que es llamado vulgarmente caspa o caspícula, de una manera más correcta, pues es una hornacina natural. Una hornacina. Una hornacina natural que permite la conservación de todos los elementos fundamentales de aquello que tú vayas, el objeto, o ya sea mineral o planta, que tú vas a guardar en esa hornacina. Entonces mantiene todos sus elementos y todas sus facultades de una manera infinita, sin más. Aquí tenemos en esta diapositiva hombres del Neolítico, hombres del Neolítico, qué maravilla, qué gran grabado. Esto es en Perpiñán. El famoso hombre de Perpiñán. El hombre de Perpiñán. Recogiendo caspa y ofreciéndola a sus dioses. A sus vírgenes. A las vírgenes de Perpiñán. A sus vestales, exactamente. Aquí está. ¿Por qué se ha perdido todo esto, Pepín? ¿Por qué ya no se ha recuperado este ritual? Sí, pues se perdió al perderse las vestales perpiñalinas, ese fue el origen. Se pierde primero la vestal perpiñalina, y a partir de ahí es cuando ya, entonces, esa ofrenda, lógicamente, no vas a hacerla al vacío. Entonces, esta vestal, que luego se recoge ya en el Coloso de Rodas, eso se recoge en el Coloso de Rodas, o sea, las columnas de Hércules no dejan de ser una representación, no solamente de una frontera natural entre el mundo conocido y el desconocido, sino que es también una ofrenda, digamos, al paleolítico, ¿por qué no decirlo? O sea, si nos hubiésemos fijado más detenidamente en el Coloso de Rodas, ¿hubiésemos observado caspa en sus hombros? Hombre, eso es inevitable. O sea, es que no es que sea inevitable, es que va con el propio Coloso. Vemos aquí en otra diapositiva a los guerreros del Siam. Sí, sí, sí. Efectivamente, más de 5.000 guerreros y ni uno solo sin caspa, ¿eh? Efectivamente. Y ves 5.000, que si miras a los 14.000 y pico, están todos igual. O sea, ahí te encuentras ahí por cientos. Pero ahí los tienes todos en flotación. Es preciosísimo. Además, cuando van en formación regular, que eso lo hacen, eso se hace en febrero, a final de febrero siempre, a todo va en formación regular. Eso es un espectáculo. Sí, es como la migración. O sea, que van desfilando y la caspa flotando en el ambiente. Flotando, acompañando, o sea, siempre. Todos los grandes eventos siempre hay ese lo que se ha llamado halo. El halo. El halo. El halo. Es el halo. El halo de caspa. ¿No has oído hablar del halo? Del halo, sí. Pues eso es. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. ¿Cómo se llama el personaje del que vamos a hablar? Megadeth. No es fácil. El apellido es sencillo, porque es Mandiácolo. Mandiácolo. El nombre propio es más difícil, es Bengastulfersson Kraftselor. Así es. Es el nombre propio, Flor, el lapón. Flor. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Chispa y Muelle. Humanidades. Muy bien ahí. Está muy puntual. Has puesto el dedo en la llaga. Muy bien. Yo creo que él lo merece. Él lo merece. El nombre es difícil, Pepín, te confieso. No es fácil. Pero ¿cuándo ha sido fácil lo nuestro? Efectivamente, el conocimiento, el desconocimiento, incluso ambas cosas, son siempre características de una dificultad añadida que permite a la vez su supervivencia. Sí, padre. Bueno, no quería que me ha salido así, ¿qué se le va a hacer? Ha salido así, esa no, faceta, esa faceta estética, sí, anacorética incluso. Pero bueno, ha sido de una manera natural, espontánea, un arranque. Y es que la verdad es que el respeto que a mí me produce este personaje, no solo él es importante, pero lo que me asombra es el logro conseguido por él, porque tenemos que aclarar que este hombre, Mandiácolo, que es el apellido, la dificultad estriba en el nombre. El nombre es... El dibujo es difícil, es muy difícil. Megadulfo. No. Hombre, si quieres hacer un... Pero no, es Mergansdulfinson Kraftselor, que es un nombre lapón. Este individuo, su padre era lapón. Su padre era lapón. Era lapón, y la madre era de Trujillo. Entonces, él Hay que, claro, hay que aclarar que en Laponia hay muy poca gente que hable lapón, muy poquita, por la dificultad de estriba. O sea, no se atreve, ¿no? No. Ellos hablan con silbos, es el silbo lapón. El silbo lapón. El silbo lapón. Entonces el idioma lo utilizan poco, pero la culpa la tiene el idioma, no lo tiene el propio individuo, el ciudadano. O sea, uno nace en Lapón, pero eso no quiere decir que hable el lapón. Porque no puede. No puede. Porque no es fácil, porque claro, a una criatura que tú como nombre propio pues le cargas con este San Benito, porque esto es un San Benito. Mergans Tulin Sanso Crafselor. Esto no es posible. Esto no es posible para una criatura, incluso aunque nacieras ya con cierta edad, eso es imposible. Eso es imposible soportar. Por eso es gente dura, es gente recia, ¿no? Es gente recia, efectivamente, tú lo has dicho, es gente recia. Laponia es recia. Esa es la palabra. Conocemos Laponia por sus renos. Sí, hay renos, sí hay renos. Hay renos, sus grandes rebaños de renos. Sí. ¿Acaso Santa Claus también pudo tener allí una casita? Dicen que sí, dicen que hay versiones que dicen que sí, otros le centran más en Nueva Guinea. Hay, también se especula con todo esto, porque claro, cada uno, digamos que arrima el asco a su sardina. Es una frase que dijo, esto lo dijo Wagner. Las valquirias lo utiliza como un poco como leitmotiv. O sea, llegaban las valquirias diciendo, arrimad el asco a vuestra sardina. Claro, entonces eso luego se le criticó también, porque decía, claro, es una manera de estar intentando hacer popular una manera de fomentar el egoísmo. Hombre, Wagner sí se le acusó en su momento, no a Wagner, pero a las valquirias, de tener una carencia de generosidad hacia sus semejantes. Sí, solo se llevaban a los elegidos. Efectivamente. Claro. Entonces este hombre, yo creo que como quieras, si quieres tú dices el nombre y yo digo el apellido. Eso como quieras, me da igual. Tú di el nombre. El nombre lo digo yo y sí. O casi lo hacemos al Mondicolo. Como quieres al revés, sí. Mondicolo, bueno, es el apellido. Sí, ese es el apellido, Mondicolo. Y el nombre Mergans Tulfenson Crafselor. Exactamente. Mergans Tulfenson Crafselor, cuando se recupera de su propio nombre, que esto le costó recuperarse. Entonces él parte con su hermana. Él se va con su hermana. ¿Tiene una hermana? No. Él fue un niño solitario. Digo esto de la hermana pues simplemente como un pues para darle, o sea, estoy haciendo ficción para hacerlo más cercano al público. Estoy novelando lo que es, pues bueno, mezclar un poquito ese rigor con esa ficción que siempre lo acerca un poquito más. Es como tener una yunta que tira de una yunta de bueyes. Sí. Naturalmente eso siempre pone una nota. Es una pincelada que le da pues cierto colorido, sí. No tienes necesariamente porque luego en esa trama a lo mejor los bueyes no tienen absolutamente ningún protagonismo. Ah, pues me encanta, me encanta la metáfora. Sí, es igual la de las pasas o sardina. Sí. Esa ya la hemos utilizado. Entonces cogió a la hermana por decir. Esto es una licencia poética que estamos utilizando aquí. Sí. Y entonces la búsqueda, o sea, el mérito de este hombre está en el descubrimiento del fa. ¿El descubrimiento del fa? Del fa, de la nota, de la nota, la nota fa, la nota fa, fa, fa, la nota, la nota. La nota musical. Sí, la nota musical, fa. Fa. Efectivamente, porque había otras notas, estaba el do, que siempre era una nota, bueno, pues que definía de alguna manera que era más de uno. Siempre que había un grupo se utilizaba un do. No, y siempre pues para preguntarse, ¿no? Dice, do está. Sí, do está, efectivamente, que era digamos que se podía utilizar también como adverbio de lugar cuestionativo. Eso es. Lo que es el adverbio de lugar cuestionativo. Yo creo que mejor no se puede eso... Sí, definido, está perfectamente definido. Pero descubre el fa. Sí, él descubre el fa. Él lo hace por medio de un aro. Él lo hace con un aro. este niño tenía un aro, tenía un diablo, lo que se llamaba entonces el era un juego, es un juego que se hace, el padre era Lapón, y la madre era de Trujillo. Entonces claro, ahí se crea, lógicamente este niño estaba siempre en un terreno fronterizo. Pero me pregunto, Pepín, sí, ¿el verano lo pasaba en Laponia o lo pasaba en Trujillo? Pues depende, unos veranos los pasó en Trujillo y otros veranos los pasó en Laponia. Y eso dependía de su familia. ¿Y dónde se topó con el Fa? Pues eso fíjate, eso es curioso porque no tuvo la fortuna, porque este niño intentaba, quizá imbuido por esa abuela materna que tanto le decía, que tanto le esos cuentos que le contaba cuando era, porque ella le hablaba, su abuela le hablaba mucho del rey, porque era monárquica. Entonces le hablaba del rey, el rey siempre ha sido una nota que han utilizado, pues lógicamente viene de su origen latino, rex, res, regis, rey, rosa, rosa. Exactamente, el Borbón. Bordón, exactamente. ¿Qué es Bordón? Depende, Bordón 4, Bordón 2, Bordón 1, depende de los bordones que tú puedas tener dentro de tu vida, dentro de tu existencia. Sí, pero eso como que no. Eso es, no. En principio esto no tenemos que ubicarlo aquí porque a nosotros nos trae un poquito, quiero decir, esto lo trae al payo. Entonces, tú fíjate que había un salto que era lo que los músicos tenían, lo que se llamaba el vértigis musicae. El vértigis musicae, que era cuando un músico tenía que saltar, lógicamente, porque eso supone un salto, tiene que saltar desde el mi, tenía que saltar al sol. Y esto lo consiguió fenomenal Pergolini, ¿eh? Sí. Él hacía ahí unos intervalos extraordinarios. Lo que pasa es que él lo hacía con pértiga. Él nunca lo hacía desasistido. Exacto. Él siempre lo hacía. Y luego esto Mazzantini, que fue un torero que no tenía nada que ver con esto, también lo utilizó en la cocina. Él fomentó mucho la nueva cocina vasca. O sea que en realidad nuestro amigo Mondicolo fue despreciando diferentes notas, porque él quería encontrar algo distinto, algo diferente. Diferente, sí, el diferente, porque él no le gustaba ni ese semitonado, ni la polifonía. Sí. Él se encontraba ajeno a ese mundo. Entonces él tocaba instrumento, no tocaba ninguno. Él tenía, como he dicho, un aro. O sea, era músico de salón. Era un músico por simpatía. Por simpatía. O sea, él resonaba cuando tocaban otros. O sea, él tenía una lengüeta. Él era un joven que tenía lengüeta. Entonces, cuando, por ejemplo, daba uno una nota, pues él resonaba mucho con el sí. Con el sí. Porque era un chaval muy positivo, era afirmativo, era lo que se llama una cosa afirmativa. Entonces, cada vez que daban un sí, por ejemplo, lo daban en Baviera muchísimo. Sí, en Baviera, el sí gustaba muchísimo. Sí, era sostenido. Sí, se dio, incluso menores. Y él también, él lo aceptaba todo. Entonces, esa resonancia que le producía él... La magnética. Exactamente, era por resonancia magnética, que entonces lo que hacía era todo el tabique de la nariz producía una especie de vibración especial. ¡Ah! ¡Il vibrato di Napia! ¡Il vibrato di Napia! Sí, señor, que luego todos los músicos renacentistas, eso lo utilizaron todos en sus obras muchísimo. Bueno, y Frank Sinatra, ¿eh? Sí, Frank Sinatra también. Frank Sinatra se quedó sin Napia, sí, de tanto utilizarla, efectivamente. Eso es, claro, es que como todo tiene su medida. Sí, sí, sí. Entonces este hombre fue, en eso fue muy generoso. Muy generoso. Y esto es precisamente los castrati eran unos niños que precisamente por esa carencia, esa falta de resonancia, o sea, no, les cortaba la lengüeta. Ah. A los castrati, el castrati como tal es un niño como cualquiera, es un joven, es un mancebo, se puede considerar, si hubiera trabajado por ejemplo en farmacia sería un mancebo farmacéutico, pero al no ser este el caso, porque eran reclutados por el Papa Bonifacio, entonces lo que hacían era que no podían nunca más dedicarse a la farmacia. Nunca. No podían, no, porque estaban lógicamente a las órdenes musicales de Papa Bonifacio. O sea, no podían enderezar su carrera por ahí. Efectivamente. Y entonces, al despreciar esa parte farmacéutica, de una manera obligada, por otra parte, no es que fuera ello de una manera voluntaria, que dijera, pues ahora no voy a hacerme farmacéutico, pues no lo puedo hacer, porque niño mío, le preguntaba su madre. Habla Farinelli. Habla Farinelli. Decía, no, no quiero decirte más, madre. Me estás poniendo en un brete. Y entonces estos niños lloraban. Lloraban. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Estás diciendo acaso, sí, insinúas, sí, Pepín? No, estoy diciendo verdades. ¿Insinúas que Mondicolo... Mondicolo con su lengüeta no tuve ningún problema. No hubo parangón. No hubo parangón, efectivamente. Entonces, este joven, él hacía... lógicamente tenían estos silbos, porque el silbo lapón... El silbo lapón era muy característico. ¿Qué profundidad, porque, ¿eh? ¿Qué matices? El silbo lapón, además, tenía una digamos, longitud de onda para hacernos una idea de cómo podían transmitirse. ¿Hasta dónde podía llegar un lapón silbando? Un lapón silbando llegaba al otro extremo de la calle. O sea, hacían concursos. Hacían concursos de lapones. De lapones. Sí, entonces decían, a ver quién es capaz de saltar más lejos o de arrojar más lejos, en ese sentido metafórico. Por claro, claro. Entonces ellos, ¿sabes qué? El sonido, al ir por lonchas, ellos lo que hacían es que enumeraban esas lonchas, y entonces, de hecho, en el museo en Bremen hay uno de los museos, el museo de sonido. El museo de sonido de Bremen, el loncheado. Entonces eso va numerado perfectamente, y tú sabías, gracias a esa numeración producida en el silbo, pero el silbo era como un amachambrado, era también como un sello de lacre. Sí, o sí, sea, sí. Salía el silbo, salía con su sello de lacre, con su numeración, y firmado por el regidor, el que fuera el regidor. En aquella época había un regidor, un encargado. O sea, por eso se hacían las famosas filas de lapones. Y viene el albarán. O sea, el albarán. Cada sonido llevaba su albarán. O sea, tú no podías lanzar un sonido o una nota musical en su defecto, o una obra completa u obertura, opus, lo que se llama opus, el opus totus, opus magnum, opus sinfilis, es el normal, es sencillo. Entonces eso va todo con su sello, que llevaba, y eso va con su albarán, y siempre había constancia del sonido del silbo, y entonces quedaba la constancia por medio de la copia, porque el albarán llevaba copia, lo que se llama copia carbón. Exactamente. Eso es lapón, eso forma parte de la cultura lapona. Por eso, desde el punto de vista etimológico, la palabra albarán... En lapón significa sonido, silbo. Flor, como es el mismo nombre. Es que ellos no utilizan más que dos palabras. Flor y ferrocarril. Tienen esas. El lapón tiene vocabulario, lo tiene muy pequeño, muy pequeñito. Y entonces con esas dos palabras, mezclándolas... Se apañan. Flor, ferrocarril, efectivamente. Como además se habla poco, porque te digo que el lapón... Hace mucho frío. Se habla muy poco, sí. El pico no lo mueven. No porque se les congela la lengüeta. O sea, es por el mismo problema de la lengüeta. A ellos les encanta esa transmisión, y entonces, lógicamente, le tienen que mantener la lengüeta. Siempre, además, eso va en grados Fahrenheit. Va a 226. A 226 grados Fahrenheit. La lengüeta lapona va siempre a esas 226, firmado lógicamente con su albarán y con su encargado. Bueno, pues Mondicolo, qué gran enigma por fin desvelado, el que se topó, el que inventó el fa fue un descubrimiento, porque el resto de las notas, no quiero decir que no sean importantes, sí lo son, porque hombre, el sol, por ejemplo, pues fíjate si fue adorado, lógicamente por ra, porque cada uno lo, claro, depende con el instrumento que lo hagas. Tú intentas hacer un sol, por ejemplo, con una vihuela, pues te sale ra, porque tiene una sonoridad diferente. O sea, todo depende del instrumento. Lógicamente la nota tiene una importancia, porque se mueve dentro de una tesitura, se mueve, eso es matemática. O sea, eso sigue un orden, sigue una cronología. No es lo mismo un do hecho en el año 1622 que uno que un do del año 1819. Donde ya se nota una evolución. Se nota, naturalmente. Un brillo. Un recorrido. Exactamente, tiene un lustre temporal, que eso, lógicamente, pues hace que modifique con arreglo al instrumento. Y entonces, por eso, todos llevan un sayón, lo que se llama sayón, largo, hasta los pies. Hasta que los recoges pies. Como una especie de campana. Campana sobre campana. Efectivamente. Bueno, pues los saltitos de las notas musicales con lustre, es decir, cada 5 años es el momento en el que la nota evoluciona, efectivamente, molecularmente cambia. Esa nota ya no es la misma, produce una sonoridad parecida, pero la nota como tal no es la misma. Y entonces en esos intervalos, ahí es donde Mondicolo es absoluto, consigue ese puente, digamos, ese puente de plata, ese puente sobre aguas turbulentas, que fue un homenaje que luego hizo Ale Guinness y Garfunkel. búnker, o sea, el de los televisores, ¿no? El de los televisores, exactamente, el que hizo, bueno, y tostadoras hacía también. Y Simón, que bueno, firmaba el Albarán, sí, esos albaranes que hablábamos, siempre Simón era el que firmaba el Albarán. Y Garfunkel era el que, digamos, seguía más la cadena de montaje. Pero Simón no era el santo. Bueno, fue un santo pop, sí, un santo popular, sí, efectivamente. Puente sobre aguas turbulentas, no olvidar, creación del Fa, ese lo que permitió esa unión entre el Mi y el Sol. Y el Sol, efectivamente, qué maravilla, cómo, es que quedamos llenos, quedamos henchidos, ¿eh? Henchidos, ahitos. ¿Qué tal, querido Martín Espósito? Muy bien, muy bien. Vamos con la consulta para Pepín 3. Uy, es verdad. Ay. Se me había olvidado. Chispa y Muelle. Hay unas cuantas. Patrocinio Grupo Tomatone. Grupo Tomatone. A ver si manda eso. Bueno. Marcelino de Madrid tiene la primera consulta. Venga, dice, ¿se puede considerar al post-desestructuralismo tardo-boliviano como la base fundacional de la hermenéutica contemporánea? No. Es que le aflige esa pregunta. Pues le va a afligir más mi respuesta. Porque es un no rotundo. Es un no categórico. O sea, es no, no tontolaba. No. Eso es no. No. Exactamente. Y no. No y no. Y no me puedo... Es que no se puede decir más. Sí, sí. Es que no. Y si es no, ¿qué voy ahora a ponerme a decir? Hombre, sí, podría... Sí, sí, sí. Pues es no y es no. Es que... Y lo digo así. Con valor, sí, con arrojo. No. ¿Quién es de Valencia? ¿Cómo se llama? ¿Alberto? Sí, Alberto. Notaréis que Pepín... Es Marcelino que hombre. Hay cosas que le duelen. Hay cosas que le duelen y por eso se altera y... No, claro. Tampoco es alteración, pero es que es rotundidad. Es no y es no. Y así hay que decirlo, claro. María, desde Nueva Orleans, pregunta. Hombre. Dice que ha leído en una web que en algunos países asiáticos la oruga canora se considera como uno de los manjares más exquisitos y reputados. Y entonces tiene varias preguntas. La primera, ¿con qué se come? Y segundo, ¿si se puede servir en lonchas? Muy poquito. O sea, en lonchas se utiliza muy poco. Se utiliza siempre... La oruga canora ha ido siempre acompañada, siempre de lo que es el frijol. O sea, es, digamos que el frijol es un poco el habitáculo natural de la oruga canora. Entonces lo que se hace es que se pone 6 frijoles cortados en digamos, es lo que se llama una sí. Se llama. Bueno. Eso es una confitura. Una confitura, eso es lo que exactamente. Es el famoso frijol en confitura. Frijol en confitura. Entonces lleva eso, luego lleva muy poquita moqueta, muy poquito, un fino lecho de moqueta. Ligerísimo terrazo. Y ahí, sobre ese habitáculo natural, es donde ya fundes. Y lo fundes todo. Al ingerirlo, lo fundes. Lo fundes, eso es. Bien. David, ahí, desde Alcalá de Henares. Ha sido... Sí. El fa. Si el émbolo es cóncavo, entonces, ¿refleja o no la luz? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que la refleja al revés. O sea, es una luz que sale no sale del foco lumínico, sino que va desde el vacío hacia el foco lumínico. Sí. Entonces, todo lo que se encuentra en medio lo refleja. Sí, y al reflejarlo, lógicamente, tú te ves especularmente, no tú, sino tus seres queridos. Es la famosa luz introspectiva, hacia atrás. Exactamente. La búsqueda de uno mismo a través del haz lumínico, lo que se llama también rayo láser. Otra pregunta, y en esta ocasión, de nuevo David, otro David, pero desde León. Sí. La pregunta es la siguiente. Si el perro común saca la alubia a 30 destornilladores por cilindrada obtenida, ¿la velocidad y el tocino son proporcionales a la secuencia de los tentáculos del contubernio? Pues sí lo son. En cierta manera, fíjate, este joven, Javier, ¿era? David. Javier David, exactamente. De León. Es verdad. León. Sí. Muy cerquita de Valencia. Sí, al lado. Pues sí, ha puesto el dedo en la llaga de una manera casual, porque he visto que, o sea, quiero decir, el planteamiento no es el adecuado. No, bueno, claro, has esbozado la hipótesis y ha llegado casi de una manera casual, azarosa, al mismo resultado, efectivamente. O sea, en el fondo es un poco lo que ha dicho, pero sin precisarlo. O sea, siempre masa, potencia por velocidad, luz, agua, gas. Y ahí lo tienes. Venga. Víctor José de Valencia dice, hallóme yo en una encrucijada existencial nihilista. Bonito. ¿Eh? Qué bonito, este chico es zen. Reclama tu sapiencia. Es zen. Intelecto superior. Sí. Necesita ayuda. Dice que, habiendo escuchado sus clases magistrales sobre temas varios... Mira qué bien va, ¿eh? Mira qué bien va. No dudo que podrá aclararme el porqué de la alergia o animadversión que les produce a toda clase de aparatos eléctricos y o electrónicos mi presencia. Pues cada vez que me acerco a uno de estos ingenios, sí, hacen cualquier cosa menos la tarea para la que fueron diseñados. Dándole las gracias por adelantado y con toda mi fe, en usted, por supuesto, me pongo en sus manos. Bueno, este, pero también es raro, te lo digo yo, ¿eh? Sí, sí, sí, estén, bien. Estensación, centrípeto. Es un centrípeto, bien. Entonces, como respuesta, te diré que sí. Vale. Y la última. Javier de Córdoba pregunta: Hombre. ¿Cómo hacer que mi pájaro Pito me ayude a partir nueces de disolución lenta y esta se convierta en una gélida masa inocua y no radioactiva? Oye, el pajarito Pito. ¿Cuánto tiempo hacía que no hablábamos del pajarito Pito? Sí, pajarito Pito. ¿Qué quiere que haga el pajarito Pito? Llamado que me ayude a partir nueces de disolución lenta y se convierta en una gélida masa inocua y no radioactiva. Claro, entonces, bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es coger pajaritos Pito hembras. O sea, que ovíparas. Hembras ovíparas. Muy bien. Efectivamente. Muy bien, pues desvelado el enigma, llenos otra vez. Ha quedado bien. Porque han sido unas consultas muy bonitas, concretas. Bueno, menos la primera. Alguna digresora también, sí, ¿eh? Sí, la primera es que me enerva. Me enerva, qué gran emperador romano, ¿eh? Me enerva, sí. Bueno, y la diosa. Y la diosa también. La del tiempo. La del tiempo. Me enerva Piquero, sí señor. Sí, todo viene de lo mismo. Al final todo es luz. Oye, pues me gusta. Oye, lo único que estoy yo preocupado con este, con Grupo, que no manda eso. Bueno, ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo metemos mano a eso? Pues rozar. Claro, porque a ver qué manda. ¿Tú tienes el número suyo de fax o algo? El de fax, no. Tengo el del telégrafo. Claro, porque habría que ponerse de acuerdo con él o algo. Si no, le digo yo a mi hermana que le llame. Pero ¿qué te parece a ti? ¿A tu hermana? Sí. Sí, hombre, mi hermana, digo yo, bueno, es que ella es muy arriesgada para eso. Pero sí, tu hermana, la aventurera. Sí, la aventurera, tú sabes, hacer más, vamos, la que te hace, la que controla todo. Sí. La que cocina el arroz transgénico. Sí, la que cambió, te conté yo que había cambiado, mi cuñado le había cambiado un 5.000 que tenía, un 1.200, me parece, del Horizon, el Talbot. Un Talbot 1.200, le quitó ella los ballestones, los de atrás, le puso dos grandes, le cambió todo. Sobredimensionó el motor y le quitó todos los platinos y todo. Y se lo regaló a Cifuentes, al que hace jazz. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Te hace gracia que me agarre tanto a ti, que necesite tu cariño para ser feliz y que no encuentre otra razón para vivir. No, a mí tampoco me divierte estar así, pero ¿qué quieres? Me he perdido y ahora no sé salir, en pie he encontrado la esperanza que perdí. No, sí, no me imagino cómo podré estar sin ti. Cuando vuelva a ser extraño para ti.

una sorpresa, ya que los científicos pensaban que esa liga no era madura sexualmente y las hembras de esta especie no suelen procrear hasta los 3 años. El nacimiento se ha producido en el marco del programa de cría en cautividad del lince ibérico y es considerado por los expertos como un éxito desde el punto de vista científico. Este sorprendente acontecimiento supone un cierto respiro ante la situación en la que se encuentra dicha especie, ya que plantea la posibilidad de alejar el peligro de extinción que pesa sobre ella. La Junta de Andalucía sigue apostando por el plan de cría del lince ibérico en el medio natural, convencida de que es donde debe estar, por lo que esta buena noticia no le hará abandonar su objetivo de mantener al lince en el bosque mediterráneo. Ahora la Comisión Nacional de Biodiversidad deberá decidir acerca del destino de los cachorros, aunque hay varias posibilidades, entre ellas la de cederlos a otras comunidades autónomas con hábitats más adecuados. Y además se espera también el parto de otra hembra para los próximos días. Bueno, pues cuando menos se esperaba, aquí tiene Saliega, ¿verdad? Uh-huh. Y nos ofrece 3 cachorros. 3 cachorrillos. Que además es muy difícil, ¿eh? Es una camada extensa. Suelen dar 2, 1, bueno, pero 3 está muy bien. Una hembra de 2 años, ya madura. Y bueno, pues el padre Garfio puso todo el empeño también. Hombre, y mira, lo consiguió. No está mal, no está mal. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego más información azul y verde con ese Discovery que está ya preparando su primer viaje después de una larga espera. También con Agustín Alcalá vamos a averiguar cosas sobre Dan Brown y qué está preparando Dan Brown, este autor estadounidense tan polémico gracias a su obra El Código Da Vinci. Contaremos cosas sobre el insomnio de los norteamericanos y también que el corazón tiene mucho que ver con la mente. Vamos a decirlo con Agustín Alcalá. Mucha información azul verde también con el asunto de las células madre, con lo de la lucha contra el coma y luego también el correo electrónico rosa.vientos@.0.es que está funcionando a pleno rendimiento. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no faltarán emociones en vuestro programa favorito. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Los científicos han detectado una fuente de células madre pura en los capilares, en el pelo. De ello hablaremos en Azul y Verde. También del Discovery, por supuesto, de esa polémica sobre las personas que están en coma. Parece que hay algunos médicos que pueden desarrollar un proyecto por el que se pueda intuir si esas personas van a despertar algún día o no. Tendremos el correo electrónico rosa.vientos@.0.es. La gente sin escrúpulo, un grafitero que se ha internado en un museo y ha dejado allí una obra de arte, además aplaudida por algunos. Y luego en Somos Europeos y qué, diferentes europeos y cómo han pasado la Semana Santa en sitios muy peculiares, ya lo avanzo. Pero ahora, mi querido Agustín Alcalá. Entramos en contacto con los Estados Unidos de América, con la gente que allí habita y cómo pasan, cómo son, lo que leen, lo que disfrutan, lo que les hace temer, de todo un poco. Hay que saber cómo funciona Estados Unidos de América, la referencia obligada para todo el mundo. ¿Qué tal, mi querido Agustín? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo has pasado estos días? ¿En Estados Unidos se celebra la Semana Santa? Se celebra, es el tradicional Easter, pero la verdad es que ha sido una semana de trabajo siguiendo esa pasión que se vive intensamente aquí en Estados Unidos sobre los últimos días que vive Terry Schiavo, María Teresa Schiavo, esta mujer de 41 años que se ha convertido pues en una heroína para aquellos que quieren preservar su derecho a que se mantenga con vida y para otros también refleja lo mucho que tiene de poder en este país la derecha conservadora y religiosa que quiere mantenerla viva a pesar de las peticiones por parte de su marido para que muera. En todo caso, qué resistencia, ¿verdad? ¿Cuánto que lleva? ¿12 días? Lleva ya 12 días, 12 días y medio, podríamos decir, porque comenzó un viernes por la tarde y efectivamente lleva ya esos días. Los médicos anticipan que puede durar, habían dicho 15 días, pero recuerda que este es un cuerpo al que se ha alimentado con medicinas durante mucho tiempo y quizás sus órganos están preparados para vivir unos días más, pero está claro que se está despidiendo, que su vida pues depende casi ya de un hilo de vida y que quizá la queden realmente horas. Ese es el gran asunto, ¿verdad? En Estados Unidos se habla muchísimo, mucho debate, sí, mucha muchísimo polémica. De ello, y sobre todo ha puesto muy de moda la necesidad bueno, de realizar esos testamentos vitales, esas órdenes para que antes de que suceda cualquier cosa, pues la gente decida lo que se hace con su cuerpo y si quieren que mantenerles vivos de forma asistida, esa asistencia siga o no siga una vez que se encuentre en una situación tan dramática como esta mujer. En todo caso, es un asunto muy triste para ambas partes, porque aquí hay que entender que eso es la... Está claro, hay que entender partes. Al padre, a los padres, hay que entenderlos porque todavía esperan un milagro y la ayuda de cualquier persona. Sí. Y también al marido, que dice que sigue siendo familiar de ella, aunque en este momento pues viva con otra mujer y tenga dos hijos, pero dice que ella le comentó que quería morir sin ningún tipo de ayuda asistida, y por tanto son dos partes que están peleadas y en las que se han mezclado de forma un poco avergonzante los políticos norteamericanos para intentar sacar provecho cuando lleguen las elecciones, eso está claro. ¿Y la opinión pública se ha decantado? Se ha decantado a que debe de cumplirse sus demandas de que no la intentaran salvar, aunque aquí hay también, bueno, pues es el tú dices, el yo digo, que esa es una cosa muy tradicional, sí, es decir, sí. El marido dice que ella le comentó que no quería ser salvada y los padres aseguran que nunca lo podía hacer porque es una mujer que, incluso en una ocasión, cuando uno de sus perros estaba a punto de morir, ella le quiso dar pues la respiración boca a boca para salvarle, y que es completamente ajena a la forma en la que ella pensaba antes de caer enferma, el abandonar de esta forma, el dejarse morir. Con lo cual, bueno, no hay un documento escrito y eso, claro, hace sospechar a los padres de que este hombre lo único que quiere es que la mujer muera ya definitivamente. 15 años en esa situación, recordemos que es una chica que seguía un régimen alimenticio, quería adelgazar a toda costa y ello le provocó pues un infarto. Y desde entonces hasta ahora 15 años, caramba. Bueno, pues una situación que vamos a seguir, claro, puntualmente en Onda Cero Radio con Agustín Alcalá. Pero claro, vamos a hablar de las cosas de Estados Unidos. Hablamos en la última intervención tuya, hablamos de ese top 10 de las ventas, cómo se mueven los asuntos de ficción y no ficción. Y ahora tenemos al autor de moda por excelencia, con 20 millones de ejemplares vendidos de su Código Da Vinci, Dan Brown, todo un fenómeno literario. Ahora también llega la película que va a protagonizar Tom Hanks, creo, ¿no? Así es. Y bueno, ¿y qué está preparando Dan Brown? Pues esa es una noticia que deberían escuchar con mucha atención, creo yo, los autores famosos que nos oyen o con los que hablamos cada martes por la madrugada. Eso es importante. ¿Qué hacer para responder a las expectativas de los lectores y de las editoriales? Algo bastante importante, claro está, después de un libro famoso que parece irrepetible. Y es algo que persigue a los escritores siempre, tradicionalmente, desde fechas inmemorables, y a los que se enfrentan los autores de los bestsellers. Y bueno, ninguno tan conocido como Dan Brown, el escritor del Código Da Vinci, que después de... Aquí yo tengo 25 millones de copias ya que se han vendido. Fíjate, 25. Es un hombre, Juan Antonio, que está marcado por la fama. No sale a la calle. Si sale lo hace muy poco y apenas quiere que se le reconozca. Sale como aquí hacen los famosos, con una gorra que le tapa buena parte de la cara. No viaja en aviones de líneas regulares porque la conmoción es tal cuando es reconocido en los aeropuertos o en el interior de los aviones que la gente se coloca al lado de su asiento y hace cola para que les firme cualquier cosa. El que tenga suerte de llevar el libro encima, pues para que le firme el libro. Pero también Juan Antonio se ha encontrado con que la gente le ofrece pues firmar en servilletas o incluso en esas bolsitas que hay en todos los aviones para el mareo. Quizás no sabía lo que se enfrentaba después de escribir este libro que ha conmocionado al mundo y que ha puesto a la Iglesia Católica pues diciendo que es un libro al que no hay que leer. Pero mira, 25 millones de copias supone tiene un nivel de ventas 10 veces superior a John Grisham, que es uno de los escritores universales más famosos de todos los tiempos. Se ha traducido 44 lenguas y sobre todo en Estados Unidos todavía se sigue vendiendo, como aquí se llama, en hard copy, es decir, en copia dura. El libro que todavía no ha salido la edición de bolsillo. Y aquí tradicionalmente después de un año de un libro famoso sale la edición de bolsillos, es que donde ya explotan todavía mucho más las ventas. Aquí se han vendido 10 millones de ejemplares. Claro. En libros que, bueno, evidentemente este hombre está llevando a unos niveles que eran desconocidos en la literatura norteamericana. Pero todavía él, digamos que mantiene un poco la cabeza fría, continúa escribiendo a partir de las 4 de la mañana, cuando se levanta, y dice que se enfrenta en solitario a la pantalla del ordenador, que en ese momento siempre está vacía, y dice que sus personajes en los que trabaja no tienen ni idea y les importa un comino cuántos libros ha vendido hasta ahora. Dice, quieren vida y ese es el mayor de los retos para convencerles que hagan lo que yo quiero. Yo creo que con estos principios está claro que el nuevo libro que haga, que es una especie de continuación, no la segunda parte, pero sí una continuación del Código Da Vinci, o por lo menos de las aventuras de su investigador Robert de la universidad London, de la universidad de Harvard, pues va a estar muy interesante. Bueno, pues sí, parece que ya está esbozando los primeros capítulos de la nueva obra, o no sé si lo tiene ya muy muy ultimado, pero desde luego va a ser una conmoción aquí en Europa. Agustín, también Ángeles y Demonios, que recordemos, es obra anterior al Código Da Vinci, pues ahora se vende muchísimo también. O sea, ya este hombre se ha convertido en el rey Midas, ¿no?, de la literatura. Y bueno, pues tendrá sus detractores, pero desde luego está llevando a la lectura a muchísima gente, millones de personas, 25 millones ya de ejemplares vendidos del Código Da Vinci. Dan Brown, que por otra parte se prodiga poco, como tú bien dices, y ofrece pocas entrevistas, ¿no? Sí, está claro, muy poquitas, y bueno, he leído unos comentarios que hizo por correo electrónico al diario de New York Times, pero está claro que no aparece casi en ningún sitio. Debido pues un poco a la repercusión que tiene, cada vez que da una entrevista pues hay gente que se pone a hacer colas. Hay un comentario interesante que hizo: recientemente viajaba en un avión de estos que hacen el trayecto desde Nueva York a Boston, y cuando llegó al aeropuerto se encontró que no llevaba pues el carnet de conducir. Ya sabes que aquí en Estados Unidos no hay un DNI, sino que la gente se identifica con el carnet de conducir. Bueno, pues estaba explicándoselo al guardia de seguridad que le permitía la entrada en la puerta del aeropuerto para embarcarse en el avión, cuando alguien que estaba detrás de él le oyó decirle: bueno, yo soy Dan Brown, se me ha olvidado mi carnet de conducir. Bueno, pues por arte de magia, esa persona sacó de su bolsa de viaje el libro El Código Da Vinci, le enseñó la fotografía al policía que estaba en la puerta, y el señor Dan Brown subió al avión. ¿Tiene muchos críticos Dan Brown allí en el ambiente literario norteamericano? Hombre, yo creo que más de que críticos habría que llamarlos envidiosos. Está claro que hay algunos que dicen que es una literatura fácil, que el libro pues sí, científica e históricamente no se sostiene en algunos puntos. Pero está claro que nadie puede en ningún momento cuestionar el impacto que ha tenido. Es reciente en Estados Unidos y en todo el mundo, claro está. Bueno, pues ahí está Dan Brown, que dentro de ya muy poquito vendrá la película sobre el Código Da Vinci y también la nueva entrega literaria. A ver qué nos ofrece. Siempre pone el listón, claro, con tantos millones de ejemplares vendidos. Parece que si no vende 25 millones, se queda solo en 10, va a ser un fracaso. No, ni mucho menos. Dan Brown, yo creo que va a dar mucho juego en los próximos años. Bueno, nos cuentas que los asuntos del corazón influyen mucho en los asuntos de la mente, Agustín. Sí, ya sabes que yo creo que es una frase clásica que hay que siempre repetir y cumplir. Eso de quien mueve las piernas mueve el corazón, pues ahora podría también añadirse quien mueve el corazón también mantiene despierto el cerebro. Porque estudio tras estudio aquí en Estados Unidos están concluyendo que una dieta baja en grasas y repleta de antioxidantes, el control del peso, el ejercicio regular y el evitar la bebida y el fumar no solo benefician al corazón, sino que son la mejor medicina para el cerebro. Y realmente son beneficiosos para el cerebro, porque los peligros son muchos, porque aquel que no cuide estas ideas fundamentales para mantenerse en forma, tanto para el corazón como para el cerebro, va a pagarlo, y va a pagarlo seriamente. Si no se hace así, los datos sobre los peligros de desarrollar la demencia son muy, muy elevados. Según datos oficiales aquí en Estados Unidos, la mitad de las personas mayores de 85 años, Juan Antonio, van a desarrollar la demencia. Y eso puede ser devastador, bueno, pues para cualquier país, para sus gentes, además para su economía, está claro. Aquí además hay un reto mayor. Hay 77 millones de personas que están a punto de llegar a los 60 años. Y los efectos de la demencia pueden ser devastadores. Y no solo eso, sino que desde 1980 el número de personas con Alzheimer se ha multiplicado en 2 para llegar a casi 4,5 millones de ciudadanos, y los costes de la enfermedad son cada vez mayores y abrumadores para la economía norteamericana. Para dentro de 5 años, para el 2010, el Alzheimer costará a esta nación 50,000 millones de dólares al año, y eso supone que son casi 20,000 millones de dólares más que lo que costaba en el año 2000, hace solamente 5 años, con lo cual los riesgos de no cuidarse el cuerpo y no cuidarse el cerebro, además de mantener pues las lógicas relaciones familiares, estar con los amigos o leer o oír la radio y dejar que la imaginación se dé muchos paseos de ida y vuelta, pues está claro que eso puede tener efectos devastadores para la mente. Sí, costes económicos para un país y costes emocionales, ¿verdad?, para su sociedad, porque un enfermo de Alzheimer, una demencia, la verdad es que destroza una familia. Es algo terrible. 77 millones ya de norteamericanos con 60 años. Son los baby boomers, son esos que nacieron, después de la guerra, ¿no? Entre el 45 y el 50, y que está claro que empiezan a llegar, que no se retiran, no quiere decir que ellos lleguen directamente a la jubilación ya, pero que van ingresando en esa etapa de la vida en la que, bueno, pues el cuerpo comienza a sufrir más enfermedades, más achaques, y que clarísimamente entra en el peligro de desarrollar una serie de enfermedades que va a costar mucho, carga económica y también emocional. Yo creo que el dato más significativo es que la mitad de las personas mayores de 85 años aquí en Estados Unidos pueden desarrollar la demencia. Eso es un dato bastante escalofriante. Aquella explosión demográfica después de la Segunda Guerra Mundial, imagino que en Estados Unidos ha ocurrido como en España, ¿no? Que aquellas familias de 5, 6, 7 hijos ahora ya son de 2, ¿no? 1. Claro. Y además te voy a contar, porque en nuestro próximo tema quizá encuentres la razón por la cual cada vez hay menos americanitos made in the USA, sino que son los más mexicanitos los que pueblan las calles estadounidenses. Es que nos duermen muy poco, ¿verdad, Agustín? Sí, sí. Además es que la falta de sueño produce muchos problemas en las camas norteamericanas, según un estudio que ha salido hoy mismo de la Fundación Nacional del Sueño, que dice que la gente no hace el amor lo suficiente, con lo cual están cabreados y malhumorados todo el día. Cometen errores en su trabajo y, además, lo más peligroso, yendo y viniendo en su coche. Y la productividad nacional sufre, además de aumentar los números de los accidentes y que haya menos ciudadanos en este país. Todo eso porque no se duerme lo suficiente. Un 75% de las más de 1.200 personas consultadas por esta Fundación Nacional del Sueño aseguran que se despiertan varias veces por la noche, duermen mal y, además, afectan con sus problemas a sus compañeras o compañeros de cama. Aunque la mayoría admite que no tiene un problema, o por lo menos no quieren admitirlo. Y hay un dato importante: casi el 34% de los encuestados dicen que a la hora de lo que aquí se llama, es una palabra que debes aprenderte, el hanky-panky, no tienen ganas de sexo porque o tienen mucho sueño o están tan cansados que le dan a su pareja, otra palabra americana, un rain check, o lo que es lo mismo, un vuelva usted mañana a intentarlo porque hoy no tengo demasiadas ganas. Y claro, eso de dormir, y hay que reconocerlo, y te lo dice alguien que tiene experiencia en eso, 8 horas es un verdadero mito, porque aquí casi nadie lo hace. Eso ya no existe. Y habrá gente que deba conformarse con 5 o 6 horas al día. La media es de 6,9 horas de sueño, aunque yo creo que esto es en condiciones muy especiales, posiblemente durante los fines de semana. Pero aquí en Estados Unidos, la gente viviendo a muchos kilómetros del lugar donde trabajan, teniendo que levantarse muy temprano para coger el tren, primero el coche hasta la estación y luego el tren hacia su puesto de trabajo, esa media de 6,9 horas de sueño la cumple muy poquitos. A ver, querido Agustín, ¿el hanky-panky dices es? El hanky-panky es las relaciones sexuales, es una de las palabras. Y luego el rain check es algo que se dice, pues cuando siempre buscas esa fase tradicional española de vuelva usted mañana o quizá mañana sea mejor para hacerlo. Cuando dice, querida, esta noche tenemos hanky-panky. Entonces, hanky-panky, sí, efectivamente. La verdad es que el norteamericano tiene fama de buen madrugador, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora se está haciendo trasnochador. Sí, sí, la verdad es que la idea que se tiene aquí del norteamericano es que, bueno, pues es un país plácido para poder vivir y para poder hacerse millonario, pero está claro que las costumbres que tienen son muy distintas a las de los españoles o muchos europeos. La gente se va a dormir, mejor dicho, se mete en casa muy pronto, muy pronto. No se les ve por las calles. Evidentemente en las grandes ciudades sí, en Nueva York, en Los Ángeles, o en Boston sí, sí salen por las noches. Pero la media habitualmente se mete muy pronto en casa y sobre todo se despierta luego muy temprano. Muy temprano porque mucha gente tiene que a lo mejor tener un trayecto de 1.5 o 2 horas todos los días a su puesto de trabajo. Evidentemente en España ya cada vez eso se está haciendo más tradicional. Y eso supone que la gente pues duerma menos y luego acarre durante toda la semana pues la falta de sueño. Fíjate, hemos visto una encuesta efectuada en Los Ángeles, en la ciudad inmensa de Los Ángeles, y se dice que los angelinos que no son felices, atestiguan que no son felices, que no son felices con su forma de vida. Bueno, pues que vayan más a Hollywood, que está cerquita. Estupendo, Agustín Alcalá, pues a dormir, ¿eh? A dormir. Ahora con la hora esta que vosotros habéis adelantado y otro día no he adelantado, la verdad es que sigo un poco en fuera de juego. Ahora que tienes las 10 y pico, ¿no? Ahora yo tengo aquí, no, las 8 y 25 de la tarde. 8 y 25. Bueno, pues. 8 y 25 de la tarde. ¿A qué hora vas al sobre? A las 10. Pues sí, efectivamente. A las 10 estoy en el sobre. Luego, rápidamente, dentro de unas horas. Sí. Pues en directo en la emisora dentro de unas horas, pero no hay que quejarse, uno ya se ha acostumbrado y la verdad es que sin ello pues los días se hacen bastante aburridos. Eres un tipo duro y curtido, sí señor. Un abrazo tremendo, Agustín. Saludos, buenas noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y ahora una suerte de noticias azul y verde, siempre muy interesantes, de la mano de Macarena Yagüe. Por ejemplo, hablamos de células madre, Macarena. Científicos estadounidenses aseguran haber encontrado una buena fuente de células madre, los folículos capilares. Y es que el hecho de que el cabello crece continuamente lo convierte en un atractivo proveedor de células madre. Las células madre no son otra cosa que células que aún no están desarrolladas, de manera que son capaces de convertirse en cualquier tipo de tejido en el cuerpo humano. El cabello crece de los folículos y las nuevas células foliculares nacen de las células madre que se encuentran dentro de un depósito. En primer lugar, se advirtió que estas células madre podrían ser la respuesta para el tratamiento de la calvicie. Ahora, además, en la Universidad de California se ha demostrado que estas mismas células podrían ser utilizadas para tratar condiciones neurológicas. Descubrieron que las células madre en folículos de bigotes de ratón producen una sustancia llamada nesting, conocida por ordenar a las células convertirse en neuronas. Probaron también que una vez insertadas bajo la piel de los ratones, las células se convertían en neuronas maduras. Las células madre encontradas en los folículos pueden también convertirse en células cutáneas, en tejido muscular y en células productoras de pigmento llamadas melanocitos. Bueno, pues no está nada mal. Dices en los bigotes de ratón encontraron eso, ¿no? ¿Los bigotes de ratón? Bueno, yo os puedo ceder mi bigote. Hombre, yo me imagino que valdrá mucho más. Si estáis necesitados de células madre, sí. Pues aquí estoy yo. Yo creo que podríamos guardar ahora un poco, porque a lo mejor ahora no lo necesitamos, pero sí. Luego... Bueno, pues yo ahora... Congelamos. Me corto un poquitín. Claro. Yo lo dejo en un sobre. Vale. Lacrado. Digo, abrir no. Solo en caso de necesidad. Mejor en el congelador. También. ¿No? Bueno, vamos a ver cómo se prepara la reentré de los transbordadores espaciales norteamericanos en la carrera espacial. ¿Qué sabemos del Discovery? El transbordador espacial Discovery ha realizado posiblemente su viaje más importante. Los 400 metros que separan el hangar donde ha pasado los dos últimos años en dique seco de la planta de ensamblaje. A pesar de que ha sido un viaje corto, para la NASA supone todo un logro, puesto que significa que los técnicos han conseguido resolver todos los problemas detectados en los transbordadores tras la explosión en vuelo del Columbia. En el gigantesco edificio de ensamblaje en Cabo Cañaveral ya se encuentra desde hace varias semanas el depósito de combustible externo del Discovery, con un diseño totalmente nuevo y sólidos motores turbogemelos. Para ensamblar la nave y el depósito, los técnicos de la NASA utilizarán un gigantesco arnés que colocarán debajo del Discovery, capaz de levantar las 100 toneladas de peso de la nave. Después, con la ayuda de una grúa, fijarán los tanques de combustible. Los cohetes impulsores ya han sido fijados al tanque. Completar las docenas de conexiones mecánicas y eléctricas de ambos artilugios llevará otro día de intenso trabajo y después hay previstos varios días de pruebas y certificaciones. Si todo sale según lo previsto, la Agencia Espacial Estadounidense llevará al Discovery a la plataforma de lanzamiento el próximo lunes. La prueba del depósito, un ensayo general de 12 horas, está prevista para el 14 de abril. Y si todo va como se espera, se dará el visto bueno el lanzamiento número 113 de los transbordadores espaciales de la NASA, que tendrá lugar el próximo 15 de mayo. El 15 de mayo. Vamos a ver, ese vuelo 113. El 113. Yo no quiero ser aquí... No pinta muy bien, ¿verdad? Bueno, sí que se nota que van con muchísimo celo, ¿verdad? Sí. Con muchísimo cuidado y que lo están haciendo todo muy cuidadosamente con absoluta precisión. Bueno, pues el Discovery el próximo 15 de mayo rumbo al espacio, claro, tienen que poner los transbordadores norteamericanos a funcionar porque los rusos ya están exigiendo que se pague, claro. Sí, les quieren cobrar. Claro, porque admitir astronautas en sus naves. Claro, la Agencia Espacial Rusa dice, me parece muy bien que llevemos astronautas norteamericanos pero, a la ISS. Esto tiene un precio. Esto tiene un precio y... Está la vida muy mal. Hombre, tú no sabes cómo se ha puesto el diésel. Sí. Hablábamos antes de esta paciente norteamericana que lleva 15 años en coma. Estamos esperando, por supuesto, esa decisión final, ese trance último, en su caso, en su especial caso. Pero ahora hay algunos investigadores, norteamericanos también, nos aseguran que se puede intuir si alguien puede despertar del coma. Exactamente. Han diseñado un conjunto de pruebas experimentales capaces de vaticinar con un 86% de fiabilidad el pronóstico de recuperación durante el primer año de un paciente en coma con lesión cerebral grave. Las lesiones cerebrales graves tienen sobre todo un origen traumático, aunque también pueden ser de causa infecciosa, metabólica o vascular. Todas ellas producen, sin embargo, una alteración del nivel de consciencia de duración variable y cuya severidad va desde el coma superficial hasta el estado vegetativo. Hasta el momento no existe ninguna herramienta diagnóstica o de medida de los cambios funcionales que se producen en la situación de coma de un paciente, ya que estos sujetos no tienen posibilidad de comunicarse con el medio. Con este fin, los investigadores han diseñado un método denominado DOCS, Escala de Alteraciones del Nivel de Consciencia. La primera versión data nada menos que de 1991 y desde entonces ha sido sucesivamente refinada hasta su versión actual. El test tiene una primera parte que evalúa la situación basal y posteriormente se realiza de forma periódica explorando los siguientes aspectos: capacidad de tragar y reaccionar a sabores, olfatoria, sensibilidad, equilibrio y postura, audición, capacidad visual y disposición para una tarea o estímulo. En el estudio que ahora se publica, 95 pacientes mayores de 18 años y en coma tras una lesión cerebral grave fueron evaluados mediante el DOCS con una periodicidad semanal durante 6 semanas. Evidenciaron que a través de esta escala conseguían una medida sensible y fiable de los cambios neurológicos que va experimentando el sujeto en coma. En el trabajo se describen además algunos casos en los que fue posible tomar decisiones clínicas en base a hallazgos concretos de estos cuestionarios, así como pacientes en los que algunos fármacos estaban siendo contraproducentes para la recuperación. Bueno, pues esto sería muy útil, saber por dónde se puede trabajar, ¿verdad? Exactamente. Y además incluso llevar esperanza a la familia, si se ve que hay una posibilidad de recuperación, decir, pues está en coma, pero no se preocupen porque puede ser que tengan un porcentaje, por mínimo que sea, de recuperación en un futuro. Bueno, pues vamos a ver si esto llega a buen puerto y se extiende a otros ámbitos internacionales, ¿no? Que llegue a otros países. A otros países, y no solo allí. Claro. Bueno, pues son las noticias de Azul y Verde. Aquí está el indomable Jon Bon Jovi. Runaway, uno de sus grandes éxitos. Éramos todos mucho más jóvenes. Ella es sin duda una pequeña correcaminos. Jon Bon Jovi, nacido en New Jersey en febrero de 1962. Tiene por tanto ya 43 años, el mozo. Bueno, pero está fantástico. Oye, que no por cumplir años, ¿verdad, Silvia Casasola? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. No por cumplir años vamos a estar peores, ¿eh? No. Hombre. No, además, no sé, hay métodos. Mira, yo estoy fantástico, por ejemplo. Estoy con Bon Jovi igual. Estoy mejor que Bon Jovi. Pero estoy con la edad de Mel Gibson cuando hizo Breakheart. Bueno, Mel Gibson está un poco deteriorado ya, ¿eh? Sí, un poquito. Y eso que yo soy fan. Bueno, pero cuando hizo Breakheart no estaba deteriorado. No. Claro, por eso. Dame ese margen. Thank you. Mira cómo brinca el Digi Martin. Ahí estamos, ¿eh? Bueno. Crossroad, qué bueno, qué bueno. Oh, qué no, suena, bueno. Qué sonido. ¿Qué sabemos de John Bon Jovi? Estupendo. Pocas cositas. Lleva una camiseta es tipo Mark Lender, ¿eh? ¿Os acordáis? Sí. Hombre. La serie de dibujos aquella. Claro, sí. Le copió la camiseta a John Bon Jovi. Copió la camiseta a John Bon Jovi. Exacto. Pues Bon Jovi es un sex symbol, ¿eh? De la música. Y bueno, aunque es guaperas, lo ha intentado en el cine, sí, pero ha tenido muchos pinitos. Las incursiones, sí. Sí, hombre, lo que pasa es que daba gusto verle, pero sí, se acercaba, llamaba a la puerta. Y incluso con la serie Ally McBeal, estuvo también participando, sí. Correcto, sí. Pero que hacía un poco de niñero y no de cangurillo, no. Con Calista Flockhead, sí. Lo intentó en la película esta de Luke 571. Sí. En la del submarino, pero le quitaron la mejor escena en la que él participaba. Uy. La quitaron por mala. Vaya, hombre. Sí, porque era un momento dramático, ¿no? Por mala o por larga. Bueno. Ahí eso está un poco perverso. Lo que pasa es que le ponen de joven oficial y ya tenía ahí unos años, ¿no? Ya, pero bueno, oye, está muy bien. El problema es cuando se cortó el pelo. ¿Qué va? Estupendo. Que me ha gustado en todas estupendo. Las etapas. ¿Os gusta más? Que gusta. Guapo. Pero bueno, Martín, fíjate la que... Voy a tener que cortarnos el pelo, Juan. Y nosotros nos cortamos el pelo y nada. No, nada. Permanecen inmutables. No hay repercusión, ¿no? Esto es verdad. Eso tampoco es verdad porque os lo decimos. No, lo que molaría de vosotros es veros con el pelo largo. Claro. Y con esos pantalones así que lleva él. Sí. Bueno, pues nada, John Bon Jovi. ¿Qué se le va a hacer? Vamos con los correos electrónicos rosa.vientos@onda0.es. Adelante, Silvia Casasola. Bueno, pues el correo primero que tenemos es de Fuko Sinhao. Bueno, y ha tenido a bien enviarnos una viñeta que se ha publicado en La Opinión, en La Coruña Digital. Sí. Y entonces en ella se refleja una sección que es de Santi, se llama El Prisma, y aparece un dibujo o una especie de caricatura que él hace de Dios y otra con Jiménez del Oso. Jiménez del Oso tiene unas alitas, la nube, y tiene claro. La aureola de Santito, y está así mirándole un poco como circunspecto a Dios, sí. Y Dios le dice, ¿cómo? ¿Dices que existe una realidad paralela a la que existen unos seres llamados humanos? Sí, hombre, ¿y tú crees que eso no lo iba a saber yo? Es genial, esto viene en La Opinión, ¿no?, de sí. Galicia. De... Muy bueno. Pues, muy bien, está aquí la nube, Fernando Jiménez del Oso con sus alitas, con su aro de santidad, y Dios al lado, y los dos conversando, ¿verdad? Y Dios, claro, muy extrañado, diciendo, ¿y tú dices que existe una realidad paralela en la que hay... llamados seres humanos, personajes llamados seres humanos, pero siempre esto lo tendría que saber yo. Y yo sin saberlo. Y yo sin saberlo. Bueno. Y sale así con la ceja subidita que me del oso me diciendo. Claro. Ya. O sea, que está devolviendo ahora la papeleta al mundo sobrenatural. Bueno, pues muchas gracias a los compañeros de La Opinión en este fantástico diario. Claro que sí, vamos a guardarlo con mucho cariño. Pues tenemos un correo de Dani Miera que dice que le han llegado informaciones de otro oyente sobre un programa en el que al parecer se hablaba sobre los cántabros y la batalla contra la invasión romana. Y le gustaría verificar una información que se dio en el que se contaba que 7 legiones, 4 millones de soldados y 16 millones de esclavos. Le ha parecido excesivo y que no se cree que sean tantos. O sea, se refiere a mi famoso pasaje de las guerras cántabras, que tanto gusta a Sergi de Montfort. Sí. Bueno, pues, hombre, 7 legiones sí, pero yo creo que no hemos dicho 4 millones de soldados ni 16 millones de esclavos. No, yo creo, supongo que hace referencia pues al censo promulgado por el emperador Octavio Augusto, y ahí se hablaba de 4 o 5 millones de ciudadanos libres dentro del Imperio Romano. Se hizo un censo en todo el Imperio, y por ese censo se supo que en todo el ámbito geográfico dominado por Roma había unos 50 millones de habitantes y tan solo el 10% eran ciudadanos libres, luego estaban los esclavos, los federados, pero bueno, era eso, no que las 7 legiones fueran 4 millones de soldados, caramba, que hasta ahí llegamos. Muchas gracias, amigo. Pues, escúchatelo, que lo tienes en la red. Al hilo del pasaje y del correo de Maca, Dice Arcaid, dice, has hablado de los cántabros y has hablado de los astures. Sí. ¿Y su lucha contra los romanos? ¿Los vascos no existían? ¿No lucharon? Tengo entendido que los romanos jamás conquistaron el País Vasco. ¿Es cierto eso? Extraño que siempre se eliminen los vascos de la historia. Parece que está mal visto incluso mencionarles. Pero hombre, los vascos en este asunto poco tuvieron que decir o hacer porque eran aliados absolutos de Roma. Los vascones pactaron, negociaron con Roma. De hecho, el territorio ancestral de los vascos, la actual Navarra, pues Pamplona, lleva el nombre de uno de los grandes generales romanos, Pompaelo, Pamplona. Claro, no hubo lucha contra los vascones porque los vascones simplemente negociaron y se aliaron a Roma y fueron sus fieles escuderos en muchas acciones militares del norte. O sea que no, los astures y los cántabros sí se resistieron a la invasión romana, pero los vascones no, por eso no hubo que conquistar nada a cargo de los romanos. Era así de claro y así de simple. Josep de Girona dice, Ave César Cebrián, emperador de la radio y conquistador del intelecto. Pues ave. Bueno, está muy influenciado. Ave a Sevilla y también los tenemos últimamente a Zaragoza y a Lleida, ¿eh? Sí. Oye. A ver qué le va a pasar. Está la cosa en boga. Sí. Está influenciado porque ha leído tu libro, La aventura de los romanos en Hispania, y le ha parecido excelente. Muchas gracias. Bueno, dice que le encanta que tengamos tanto material en la red, porque así él puede bajarse todo lo que quiera, y te recomienda a ver si puedes hacer algunos pasajes. Sí. Por ejemplo, Baby Ruth, el ídolo del béisbol. Hombre, y tiene película además que se llama así, El ídolo. Uh-huh. Baby Ruth, una vida muy difícil, muy tumultuosa, un personaje que triunfó de forma efímera en el béisbol, pero que bueno, venía de ámbitos raros y el hombre pues se entregó a los excesos de tal manera que acabó siendo un juguete roto. Maradona. Pues mira, hablando de Buffalo Bill. Pues anda, que y por último, Elvis Presley. Elvis Presley, que como todo el mundo sabe está vivo y sigue todavía, ¿no? Por Memphis. Así que cualquiera. Venga, pues, de ellos. Lo apuntamos con mucho cariño. A ver si le hacemos un pasaje, Silvia, al rey. Sí. Elvis Presley. Sí, ahora sí con la primaverita y tal, yo creo que apetece. Venga, pues venga, un pasaje de la historia para Elvis Aaron Presley. Que nació, por cierto, ahora que hablamos de las células madre, nació en tu pelo. ¿En el mío? No, en tu pelo. Ah, en una ciudad llamada Tupelo, en 1935. Tendría ahora, por tanto, 70 años. Justo, fíjate. ¿Eh? 70 años tendría ahora el rey. Estupendo. Love me tender. Uy. Bueno, Benito nos ha escrito para decirnos que la Semana Santa de Magdalena, 2002... Tú, ante todo... Sí, ¿eh? Yo a lo mío. Compostura, claro sí, que sí. A little less conversation. La noche del viernes al sábado santo ofreciste un especial de la vida de Jesucristo, pero desde la perspectiva de su vida social, política. Y le gustaría tenerlo o poder escucharlo de nuevo porque le pareció espectacular. Lo que pasa es que no sabe dónde lo puede conseguir. Entonces nos pide que se lo enviemos, pero lo tiene mucho más fácil. Pues el monográfico, o sea, el especial Viernes Santo 2002 debe estar en lazonacero.com. Y en juanantoniocebrián.com. Y en juanantoniocebrián.com. Creo que tengo el del 2003. ¿El del 2003? Claro. Tengo el del 2003. El del 2002 creo que lo puede encontrar en lazonacero.com. Creo. Bueno, sí, fijo. Sí, pues venga, sí. lazonacero.com, ahí tienes el especial Viernes Santo del 2002. O punto teca, sí. Muy bien. Vamos con otro correo y atención. Dice, soy Juan Carlos Navarro, jugador de baloncesto del Barcelona y de la selección española. Pero bueno, la bomba Navarro. Bueno, pongámoslo entre interrogaciones porque Sergio y yo ahora os contamos. Sí. Dice, no soy tan incondicional oyente vuestro como mi mujer, Rebeca. Aunque os sigo por internet, ya que no debemos estar despiertos a esas intempestivas horas a las que hacéis el programa. Por cierto, mi mujer me ha comentado que hacéis broma respecto a mi parecido con uno de vuestros colaboradores, el señor Expósito. Claro. A ver si un día que esté por Madrid tengo el placer de conocerle. Nada más, simplemente felicitarles y sepan que vamos siendo legión en el vestuario del Barcelona. Postdata, yo también admiraba al doctor Del Oso. Descanse en paz. Juan Carlos. Entonces, ¿por qué tenéis interrogantes ante este correo? Veamos, estudiémoslo detenidamente. Sí. Tenemos problemas con las S y los plurales hoy, no sé qué pasa. Claro, con tu alter ego te has quedado ahí un poco complicado. Absolutamente. Estamos hablando de la bomba Navarro, el legendario jugador del Barcelona, del baloncesto. Datos extraídos de su propia página web, bombanavarro.com. Pues mira, nació el 13 de junio del 80, 1,92, 79 kilos, 46 de pie, bien. ¿Cuál es la conversación más detestada por Juan Carlos Navarro? ¿Cuál? El compromiso. Ya, ahí dice mi mujer. Bueno, pueden estar juntos, pero llamarle mi mujer. Soltero. Entonces, no está casado. Dilucidamos. Fuera esa duda. Pero espera uno. ¿Un qué? Un hijo. ¿Cómo? Ya lo tuvo. ¿Con quién? Con Rebeca, ¿no? Con Vanessa. Y se llama Lucía. y nació el 3 de septiembre del 2004. Entonces, o se la llama Vanessa Rebeca, o Rebeca Vanessa, pero realmente no es Juan Carlos Navarro. De verdad, mira que sois incrédulos. No, Juan, lo que pasa es que la gente juega mucho con las ilusiones de los demás, y claro, no puede ser. Martín estaba el otro día tan contento. ¿Yo? Bueno, cuando venga, vamos a darnos un partidito de básquet. Pero vamos a ver, Martín, la radio es ilusión. Sí. La radio es magia, la radio es soñar con lo que tú quieres. Entonces, ¿te ha enviado un correo Juan Carlos Navarro. Navarro, la bomba Navarro? Venga. Pues bienvenido sea, claro que sí. Bueno, pues tenemos a Ángel, que tiene 23 años y dice que bueno, que se ha sentido obligado a escribirnos porque es presentado de un programa de humor y deporte en Albacete, en la radio local de Albacete. Bueno, yo estoy muy contento y muy agradecido a los compañeros. La verdad es que tenemos mucho predicamento entre los medios de comunicación, ¿verdad? Entre los compañeros que trabajan en diferentes medios de comunicación, nos envían muchos correos cada día, cada semana. Y bueno, solo tengo palabras de agradecimiento y de alegría para vosotros. Gracias por estar ahí escuchando La Rosa de los Vientos. Yo también hago lo mismo, procuro escuchar todos los medios que tenemos a disposición. Así que nada, muchas gracias, amigo. Bueno, pues él también ha hecho un pequeño recuerdo para Joaquín Luqui y para Fernando Jiménez del Oso. Muy bien. Y sobre todo dice que recuerda cómo se ponía a escuchar psicofonías para después estar una semana sin dormir. Bueno. Y dice que la verdad es que le gustaría que en televisión se les hubiese dedicado un poquito más de tiempo a las dos figuras tan importantes y que prácticamente pues han hecho breves semblanzas y no paran de emitir pues estos programas que todos conocemos y que para él pues bueno, no le gustan nada. Bueno, su revista Enigmas, que va a continuar, ahí estará Lorenzo y todos los amigos, Bruno, David. Bueno, este mes ya no pudo ser, pero para el mes que viene se está preparando un extenso monográfico, un homenaje para Fernando Jiménez del Oso en el número de Enigmas, será el 114. Y bueno, ahí vamos a estar todos los amigos, yo participando con mis pasajes de la historia. Todo lo que trabajó, todo lo que hizo Fernando Jiménez del Oso quedará reflejado en ese número especial de Enigmas, así que no os lo perdáis. Alberto desde Córdoba dice, ¿podíais pasaros una noche por aquí y que Juan Antonio nos narre un pasaje de alguna historia mágica de amor de aquellos califas árabes? Lo podía hacer en la mezquita o en Medina Azahara en una noche de luna llena. Pero bueno, qué maravilla, qué maravilla. Yo estaría encantado. Pero ¿y entonces cuándo? Pues cuando me llamen, cuando sea. Pero no podemos ir sin que nos llamen. Claro. Pues hombre, claro, nos tendrán que llamar. Pues que nos llamen. Aparecemos allí. Hola, hoy hacemos el programa aquí. Eso es. Como dijo aquella gran idealista, papá llama, ¿no? Claro. Papá llama. Pues que nos llamen. Sería muy interesante. Muy interesante, venga, sí, señor. Vamos con... Yo lo haría en la mezquita. ¿Allí? Sí, en la mezquita. Pues venga. Sí, sí. Que se solventen todos los permisos y vamos para allá. Sí, sí. Por cierto, un amigo mío se va a casar en la mezquita. Y no es... En junio. Qué bonito, ¿no? Sí, sí. No puedo, hasta ahí puedo leer. Voy a decir, no es chino ni japonés. No. Luis Díez, de Palma de Mallorca, dice, por favor. Ayer, día 28 al 29 de marzo, escuché el magnífico programa dedicado a recordar al doctor Fernando Jiménez del Oso. Y me encantaría conocer el título y autor del tema inicial de fondo. ¿Podría ser de la película Descubriendo Nunca Jamás? No he podido contactar con la página donde está la grabación del mismo y volver a escucharla. Bueno, pues aquí tenemos a la doctora Casasola. Pues es de la banda sonora Inteligencia Artificial. Inteligencia Artificial. Que era una película de Steven Spielberg. Bueno, pues ese fue el preámbulo, ¿verdad? Esa fue la primera música que sonó en ese especial. Muy bien. Bueno, pues tenemos a Héctor, que se emocionó mucho ayer, escuchando la canción que pusimos de Mago de Oz. Dice que estaba en la cama y que, bueno, que se tuvo que levantar para escribirnos porque le recordó cuando murió su padre, que no hace más de 2 meses. Dice que se sintió identificado con la persona que escribió la letra y que, bueno, que se sintió tan emocionado que no ha podido el escribir. Bueno, pues me parece muy bien una gran canción, una gran versión. Pues la música es el célebre tema de Rainbow, del grupo Rainbow, los míticos Rainbow. Y Chus puso una letra pensando en rendir homenaje a su padre fallecido. Así que esa letra de Chus en la música de Rainbow, la verdad es que fue perfecto. Quijote nos dice que nos escucha desde Japón, a 100 kilómetros de Yokohama, y que opina lo mismo que una oyente que nos escribió hace poquito. Dice que nos pasamos un rato gordo haciendo bromas estúpidas sobre los orientales. Pero por favor, que nosotros no hacemos bromas sobre los orientales. Nada más lejos, que no. Pues eso le parece a Quijote, y claro, está tan enfadado que dice que cualquier día aparece por aquí con una buena katana Pero bueno. Y nos dan lo nuestro. Sí. Como y si luego el Quijote ya... sería una lanza, ¿no? No sé, para despedirse y... No, una larga antigua. Una larga antigua. Sí. Mediodía del viernes y nublado. Bueno, pues me alegra saber que tenemos muchos oyentes en Japón. Y que nos envíen estos correos electrónicos, pero por favor, que no nosotros no nos metemos con los japoneses. Yo tuve ya mi etapa china. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo fui muy criticado hace años. Ah, creí que había sido chino. Sí, porque hice algunas bromas o expuse mis temores sobre cómo se estaba levantando China. Y ya se decía entonces que China sería la potencia del siglo XXI. Y bueno, recibí muchísimas críticas. Bueno, por otra parte, lo habitual, ¿no? Sí, bueno, sí. pero bueno, con Japón tampoco quiero yo pasar ahora por ser un crítico de los japoneses, que va. Si hemos hecho aquí un pasaje de la historia dedicado a los samuráis y hemos elogiado su lealtad, su patriotismo. No, nosotros tenemos mucho respeto por todas las culturas orientales. Y hablando de cultura, estamos en Gente sin Escrúpulo. Exacto. Hombre, Martín. En Nueva York. Martín Espósito, en Nueva York, una noche buena que yo preparé una cena para atender a mis paisanos. En la reunión, toda de españoles, entre vivas y entre oles, por España se brindó. Que por cierto, hemos estado comentando antes que van a prohibir viajar a América con mecheritos. Y cerillas. Bueno, porque Juan lo tienes difícil. No, porque yo voy con mi yesca. Uh-huh. Yo tengo aquí un cordoncito que hago así. Creía que ibas con las dos piedras de pedernal. También. Tampoco te lo dejan pasar. Bueno, pues llevaré dos palitos. Vale. Y a darle, ¿no? Y a darle, sí. Bueno, pues te propongo un viajecito, un recorrido cultural por cuatro museos, por ejemplo. Al MoMA. Al MoMA, por ejemplo, o al Brooklyn Museum, Metropolitan. Hombre, el Metropolitan. O al Historia Natural. Hombre, Historia Natural. Por precios, pues yo creo que nos podemos quedar, el más barato es el de Brooklyn. Yo quiero un bono. El de Brooklyn. Claro. $8 $8, muy Los bien. Los estudiantes, $4 Pues vengan, dólares. vengan unas entradas. Vamos a ver que tienen fotografías de Marilyn Monroe y 700 años de pintura europea. Muy bien. Y bueno, ¿y eso que hay ahí qué es? Pues si parece un cuadro de sopa de tomate, un envase de sopa de tomate. No me digas, un incunable de Andy Warhol. Sí, sí, pero esto no parece un graffiti, yo creo. Vamos a ver, estamos en el Museo de Brooklyn. De Brooklyn, 500.000 personas al año. 500.000 personas al año. Pasan por allí, sí, 1,5 millones de objetos y documentos relativos a los indios de América del Norte, colección de arte egipcio, bueno. Sí, hay de todo, pero pues el envase de sopa de tomate o... En fin, esto no... ¿Y qué me dice? Uy, mira, hay un retrato ahí... Pero tiene grafitis, el símbolo de la paz, el símbolo de la guerra, un corazoncito. ¿Sí? Esto no pega aquí, ¿no? ¿Pero cómo que no pega? ¿No es una obra de arte incluida en el catálogo? No, yo creo que no está incluido en el catálogo. ¿Pero de qué me estás hablando, Martín? Pues es que no... Va firmado, ¿eh? Mira, pone Banksy. ¿Banksy? Banksy. No pone Bangkok. No, pone Banksy. Banksy. Banksy. Banksy. Ya. Pues fíjate, ahí ya la han liado. Y pues parece que el que está allí con barba y sombrero y gabardina, pues es él. Fíjate cómo describe. Está Banksy ahí. Sí. Bueno, está creciendo, ¿eh? Le conoce bien. Está creciendo. Sí. Pues que al parecer se ha colado este hombre disfrazado y debajo traía estos cuadros y los ha colocado ahí. Y ha tenido éxito. Claro. O sea que... Llevan ahí varios días. Este señor ha incursionado en el museo. Sí. Con extraños elementos pictóricos. Uh-huh. Y los ha situado, los ha colocado allí en plena exposición. Sí, elementos pictóricos impropios. Pero este hombre no tiene escrúpulo. Ninguno. Y con escarpias y martillo ha tenido que ser. Lo ha colocado ahí, tú. Con un poquito de pegamento, sí. Con un poquito de pegamento. Ah, con pegamento. Ahí va eso. Exactamente. Y lo ha dejado, ¿no? Sí, sí. Y ha ido dejando sus obras pues en el Brooklyn Museum, en el Metropolitan también. Y el Metropolitan está más caro, ¿eh? $15 la entrada. Ah, pero también... Ha ido gastando así su dinero. Entonces, claro. En los cuatro museos. He hecho un recorrido. Y por el MoMA también, que de ahí depende de las horas que vayas a pasar, te cobran más o menos. 17 a 37 euros. Uh-huh. Sí. O sea, que ha ido a los cuatro museos. En uno ha dejado el envase de sopa de tomate. En el otro, un escarabajo armado. Bueno, un escarabajo armado. Y uno de los retratos es el que está en el Brooklyn Museum. ¿Un escarabajo armado o un escarabajo bien armado? Un escarabajo armado. armado. Pues como todos escarabajo los artistas hagan lo mismo. ¿Y la sopa de tomate dónde la ha dejado? Pues en el Brooklyn, creo. Bueno, pues eso tiene una utilidad, ¿no? Eso. Sí. Lo puedes descolgar y. ¿Cómo se llama el individuo? Banksy. Bueno, habrá que darle un premio o algo, ¿eh? Habrá que darle. ¿Se han interesado por la obra? ¿Se han interesado? No, más bien la han retirado. Ahora bien, a lo mejor la reina le nombra Sir. Eso da mucha rabia. Es que, o sea, que sí. Tú pongas un cuadro en el MoMA este. Hombre, con toda su buena intención. Exactamente, y te lo retiren. O dejes una sopa de tomate en Brooklyn, ¿verdad? Sí. Y te quiten la sopa de tomate. Se habrá quedado destrozado. Yo estaría desolado, claro. Porque o pones el símbolo de la paz. Pues bueno, eso que te motiva, ¿no? Es decir, pues bueno, voy a dejar algo para las... Es esa ilusión que tienes. Pues claro. Sí. Hombre, tendría que darle la medalla por osado. Claro que claro, sí. Claro. Sí. Bueno, pues entonces que hable con la reina, porque es londinense. ¿Cómo londinense? Sí. Es londinense. Claro. Banksy. Claro. Banksy, claro, Banksy, claro, Banksy. Ahora te suena. Claro, ahora me suena, sí. Pues fíjate que ha estado pensando incluso... Es como Carlos Rovira, dice, Carlos Rovira, pues ya está, ¿no? Pasar por el Guggenheim. Aragonés. O sea, que estén atentos por si pasa por el Guggenheim, ¿eh? Por el Guggenheim. Que lo tiene estudiado. O sea, que sí, Banksy sí. Es un artista itinerante. Itinerante, porque empezó en París, en el Louvre. O sea, como no le convocan... Claro. Como no claro, él acude a todo lo que tiene money. Sí, sí. Claro, dispone. Como no le llaman, él va dejando su legado disperso por el mundo. A ver si cae algo. Sí. Qué maravilla. ¿Qué próximos proyectos tiene? Pues, por ejemplo, un sobre Nor, un sobre de sopa rápida. Pasar, pues a lo mejor, sí. Una maceta, un geranio. Nor, o poner aquel... Yo le puedo recomendar aquel graffiti que decía, árbol que nace torcido sirve para columpio. ¿No? Eso lo vi yo una vez, ¿eh? Eso no vale, ¿no? Mírate por dónde. Parece el perrillo este, el de Tierno. Bueno. Hacía tiempo, ¿eh? Bueno, pues estamos alegrando ahora mismo a muchísimos amigos que trabajan en fábricas, como vigilantes de seguridad. Y que están esperando anhelantes nuestro particular despretine. Porque, amigos, esto es Somos Europeos y ¿qué? ¡Qué maravilla! Ya veo a los Osón. Ahí está Haiduk, Picasso, Anonymó, llevando también sus canciones por diferentes museos del mundo. Lo malo es que no les dejan entrar, pero bueno, cantan en la puerta, acompañando a todos los turistas. ¡Qué maravilla! Osón. Ahora. Lucky Day. Bien, amigos. Sí, bien, amigos. Hemos pasado ya la Semana Santa. Sí. Y la verdad es que, bueno, cada uno ha buscado confort. Exactamente. Claro, ha visitado sus lugares predilectos, claro. ha ido a museos, a cafeterías, al cine, bueno, los que hayan podido, ¿verdad? Ha buscado dónde pasar sus mejores momentos. Incluso algunos han ido a la nieve. Algunos han ido a la nieve. Algunos. Hay una rana. Claro. Algunos fueron antes. Y otras cosas. Exactamente. Y otras cosas. Y tanga. He traído hasta tanga también. Esto no lo sabes tú, Juan. Toma, ¿quieres tocarlo? Mira, lo he traído. Martín, suelta. Toma, Silvia, pasa. Quita, que está usado. Sí, es nuevo. Asco. Asco. Es nuevo, esto fue del spa de chocolate. ¡Está lleno de chocolate! Bueno, vamos, en fin, Martín. Bueno, en fin. Vamos a ver. Sí. No vamos a dejar. Lo está sacando, ¿eh? Martín. Está aquí. Martín. Está sacando Macarena. Martín. El tanga. Martín, por favor, ¿eh? Ante el micrófono. Y no hagas comer el Flint. Y como un hombrecito que ya eres. Bueno, venga, entonces no me lo pongo. Vamos a elegir... No hemos pensado en un solo europeo, sino en varios. Tres parejas. Tres parejas. Tres parejas que decidieron pasar la Semana Santa de una manera especial. Al menos pasar un momento especial. Berlín, Francia y Valladolid. Y Valladolid. ¿Eh? Nos podemos quedar en Valladolid, porque, por ejemplo, en Valladolid esto ocurrió del viernes al sábado. En Berlín, en Francia y en las tres ciudades. Nosotros vamos primero a Valladolid. Porque allí dos mujeres, 80 y 67 años. 80 y 67. Paseaban, iban a comer con la familia el viernes. Pucela, ¿eh? Estamos en Valladolid, estamos ahí. Concretamente en la calle Héroes del Alcázar. Paseaban, iban a comer. Mira tú por dónde, ahora que estamos con las estatuas, mira. Pues fíjate. Sí. Y, pues iban a comer al restaurante, pero claro, dijeron, anda, pues fíjate este escaparate que bien está, tal. Y entraron. Entraron en un escaparate. Que hay muchos que... O sea, eran como Alicia en el País de la Maravilla. Vienen como las locas. Y, bueno, pues entraron, bueno, en el expositor, como queráis llamarlo. Y entonces accedieron al local un poquito, la parte de fuera. Sí. Claro. ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando de repente el cierre empezó a bajar. Empezó a bajar y se quedaron ahí. Se quedaron atrapadas. Dentro de... Como maniquí. Sí, totalmente, casi. Al final, bueno, le encontró otra persona, llamaron a la policía, abrieron el cierre y estuvieron en torno a 2 horas, una cosita así. Bueno, no fue mucho. 2 horas en el escaparate. No. Tampoco es mucho. Otros llevamos ya unos años. Y... Más fue en Berlín. En Berlín estuvieron de sábado a domingo toda la noche. El domingo por la noche les consiguieron sacar de un baño público. Lo extraño o no extraño, eran hombre y mujer y los dos en el baño de mujeres. No se sabe exactamente qué hicieron allí, qué hacía el hombre en el baño de mujeres. Estaría el otro estropeado. Pero allí estuvieron toda la noche del sábado y todo el día del domingo. Y finalmente Francia. Y Francia, allí tenemos a 2 esquiadores subidos al telesilla. ¿También hombre y mujer? No, en este caso eran 2 parisinos de 36 y 26 años de edad que se quedaron colgados. ¿Eran 2 parisinos? A 1800 metros de altura. Parisinos. A 1800 metros de altura. ¡Qué frío! Sí, sí. Temperaturas de menos 2, menos 4 grados. Y con los esquís puestos. No, no, claro, para quitárselos, fíjate. 15 horas estuvieron subidos allí. ¿Tú te imaginas, Macarena, Martín y yo a 1800 metros de altura? Pues están fresquitos. En el telesquí ese. Claro que sí. Bueno, contando chistes. Con el tanga. Hasta mañana, que se ve bien.